Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta El Árbol, silencioso testigo de la historia. Colorín colorado. Ya basta, vamos a acabar con ellos. Y nos lanzamos al asalto del corral de la hacienda de Camarón. Es decir, se lanzaron ellos, porque yo me quedé quieto entre los malbones. Así es como lo cuenta Fernando del Paso en su libro Noticias del Imperio. De los malbones, pegué un brinco para treparme a un capulín, porque desde ahí se veía mejor lo que estaba pasando cerca de la barda del corralón que da hacia el río. Del capulín, pegué otro salto para esconderme entre unos espinos, porque desde ahí se veía mejor lo que estaba pasando en los cuartos que dan al corralón. Del espino, pegué otro brinco para treparme a un colorín, porque desde ahí se veía mejor lo que estaba pasando en la entrada del corralón que da al camino principal. En el capulín, me llené las bolsas de capulines y luego me quedé muy quieto para que no se espantara un cardenal de Jalapa que se escarbaba las plumas en busca de pulgas. En el colorín, aproveché para comerme los capulines y escupí los huesitos sobre un muerto de los nuestros que estaba abajo con la boca abierta para ver cuántos huesitos le atinaba yo a que le entraran por la boca. Yo me esperé a que pasara todo y a que llegara la noche y cerré los ojos, pero no me quedé dormido, porque yo nunca, ni con los ojos cerrados, me quedo dormido. Y ahora, señores, déjenme enseñarles lo que traigo aquí en esta bolsa. Estos son los huesitos de los capulines auténticos de la batalla de Camarón, señores. Los huesitos de los mismísimos capulines que yo arranqué con mis propias manos cuando estaba trepado en el capulín viendo cómo se morían los legionarios. Estas son las auténticas flores de colorín de la batalla de Camarón, señores. Las mismísimas flores que arranqué con mis propias manos cuando estaba yo trepado en el colorín viendo cómo mataban a los franceses. ¿Quién iba a decirle al testigo presencial de la sangrienta batalla, presencial por voluntad propia, ni duda cabe, que encontraría dos escondites tan generosos, un capulín y un colorín? En su afán por mantenerse a salvo, ni siquiera cayó en la cuenta de que ambos árboles son especies nativas de México, a las cuales se apreciaba desde tiempos prehispánicos y que ambas le ofrecían mucho más que un resguardo. Al capulín, cuyo nombre científico es Prunus erotina, subespecie capuli, que viene del latín prunus, ciruelo, serotinus, que significa que tarda en sacar las hojas, y capuli, voz náhuatl del capulín, también se le conoce como cerezo americano. Quizás su principal atractivo es que empieza a producir frutos desde una edad temprana. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a convivir con ellos que ya no los vemos en realidad. Es cierto que son hermosos cuando están en plena fructificación, pero si levantáramos la vista más a menudo para apreciar cómo van cambiando los árboles conforme transcurren las estaciones, nos sorprenderíamos en primavera, cuando los capulines están llenos de racimos colgantes de flores blancas pequeñísimas que exhalan un sutil aroma. En cuanto al colorín, al que también se le llama patol o zompantle, se cultiva desde tiempos prehispánicos para ornato y para formar cercas vivas y para protección de cultivos. Se le conocía como zompancuahuitl, nombre que viene de zontli cabello, pantli bandera y cuahuitl árbol, es decir, árbol de bandera de cabellos, aludiendo quizá a la figura de las flores. Los aztecas utilizaban las semillas para el juego llamado patol. Además de lo anterior, sus flores, hervidas o guisadas, capeadas o en salsa, son un alimento de alto valor proteínico. Esta especie también es muy utilizada en la medicina tradicional. La semilla molida cura el dolor de muelas por sus propiedades narcóticas y sedantes. Sin embargo, puede llegar a paralizar los nervios motores y a ocasionar trastornos visuales, hipotensión arterial, parálisis respiratoria e incluso la muerte por asfixia, por lo que su manejo medicinal es delicado. Como en otras ciudades, el colorín, cuyo nombre científico es eritrina americana, se encuentra distribuido por toda la Ciudad de México. Sin embargo, es ya raro encontrar un colorín entero, es decir, que no haya sido desmochado en algún momento o varias veces a lo largo de su vida. No podría decir si su perdición fue la plaga que se propagó hace algunos años, atacando a un porcentaje importante de ellos, o a los métodos salvajes que se utilizaron para acabar con la plaga. Se trata del escama Tumeyeya eritrine, horribles conchas duras y blancuzcas que crecen pegadas a las ramas delgadas del árbol, ocasionando una especie de llovizna pegajosa y maloliente. Eso sí lo notaron los ciudadanos, y en su ignorancia, los encargados del arbolado urbano no encontraron nada mejor que desmochar, es decir, mutilar, a cuanto colorín se les puso en el camino. Muchos árboles rebrotan después de un desmoche, es cierto, como es el caso de los colorines, pero no como una manifestación de renovado vigor, sino como una reacción de simple supervivencia. El árbol está intentando mantenerse vivo, creando superficie verde, que es la que le permite alimentarse, y aplica en ello todas sus reservas. Pero un árbol desmochado nunca vuelve a ser el mismo. Cada desmoche lo debilita más. Por eso, cuando encuentren en su camino uno de esos raros ejemplares que aún están en pie, enteros, disfruten la belleza de su amarillenta corteza, de su denso follaje, de sus atrevidas flores, ramillete de rojos cuchillos, de sus frutos semiabiertos que dejan entrever sus fascinantes semillas. Y sobre todo, congratulémonos de que, a pesar de la corta visión, por llamarle de alguna manera, de quienes se encargan del arbolado urbano, colorín colorado, esta especie no se ha acabado. El árbol, silencioso testigo de la historia. Esta fue una producción de LIMER, Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx.